Bienvenidos a la base secreta. Iniciando controles. Bienvenidos amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa sobre dispersión cultural, como dicen otros podcast compañeros y amigos, a vuestro espacio friki, como solemos decir con cierto cariño, un espacio en el cual, aunque es muy secreto, lo has podido encontrar, has podido hacerte con nosotros y en el cual vamos a tratar pues temas que tanto te gustan como la ciencia ficción, la literatura, los juegos, los cómics, los juegos de rol, los juegos de mesa, todo eso que tanto nos emociona, nos llena y hace que nuestras vidas sean un poquito más fácil. Hoy, aquí en la base secreta, nos vamos a mover un poco entre viñetas y entre bocadillos porque nos adentramos en el mundo del cómic al 100%. Hoy es un día dedicado al cómic, así que siéntate, prepárate y abre la primera página porque empezamos. Conectando interface. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, vuestro programa más oculto, más secreto, la base secreta. En primer lugar, daros las gracias a todos aquellos que nos estáis siguiendo en Facebook y que nos estáis dejando vuestros comentarios a todo lo que vamos subiendo, a todas las novedades que vamos sacando. Cada día parece que la base secreta esté más viva. Pero queríamos comentar, porque hay mucha gente que parece que se ha perdido, aunque es un poco absurdo comentarlo en este canal, pero bueno, creo que no está de más comentarlo. Aquellos que nos seguís a través de varios sitios, en concreto en ebooks, quiero comentaros que todo lo que se ha hecho de la base secreta más allá de la cuarta temporada, es decir, la primera, segunda y tercera temporada de la base secreta, lo tenéis dentro del canal de La Base Secreta, pero en el podcast La Base Secreta 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Sin embargo, todos los capítulos de esta nueva cuarta temporada los tenéis apartados, los tenéis al margen, los tenéis en otro lado, lo tenéis en La Base Secreta cuarta temporada. ¿Por qué? Porque los he querido organizar un poquito más, he querido que la cosa esté un poquito más arreglada, así que todos los que nos sigáis a través de ebooks, por favor, avisar a la gente, compartirlo en Facebook, comentarlo en Twitter, de que la gente, si quiere seguirnos en esta nueva andanza, se va a tener que seguir este nuevo podcast de cuarta temporada que encontramos en ebooks. Bueno, ¿y hoy qué vamos a traer en el programa? Pues vamos a tener cómic, como ya hemos dicho en la introducción. Vamos a empezar con una reseña de cómics, una reseña de un cómic que me he leído prácticamente hace 0, está calentito salido del horno. Es un cómic que tenía muchísimas ganas de que acabase en mis manos, ya lo llevaba siguiendo un tiempo en inglés a ver si se traducía, si no se traducía, y al final sí que se ha traducido, y además muy bien. Nos lo trae Planeta Agostini en un tomo de 6, recopilatorio de 6 números, y se llama Saga, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Bueno, Pues sí, amigos, el cómic Saga. Les vamos a hacer una pequeña reseña ahora al principio de lo que se puede decir hasta ahora, porque recordemos que ahora mismo Saga es una serie viva, está en constante publicación y todavía no sabemos nada, ni conclusión ni nada. Quiero daros mi primera impronta, mi primera reseña, y bueno, yo creo que ya a este pedazo de tomo que me he leído le podemos dar ya un buen espacio en la base secreta, porque es interesante. Pero en segundo lugar vamos a salir de la biblioteca y nos vamos a ir al archivo, a ese sitio tan oculto de la base secreta, tan bajo, que está prácticamente en el subterráneo, donde nos gusta charlar con gente que sabe de esto, ¿no? Y en este caso vamos a hablar con gente que sabe de cómics. En concreto vamos a hablar con uno de los principales cabezas de la Asociación de Cómics de Valencia, como es el señor Ricardo Engra. Ricardo Engra nos va a hablar no solamente de la Asociación de Cómics, y también nos va a hablar un poquito de él, sino también de todas las actividades que están generando, y en especial, lo que van a ser un poco, nos va a hablar también sobre las jornadas de cómics de Valencia, que estas van a ser las segundas ya organizadas por ellos. Se han propuesto ir a tope y yo creo que va a estar muy interesante. Así que luego escucharemos a Ricardo lo que nos tenga que contar. Así que aficionados del cómic y aficionadas del cómic, estamos de enhorabuena, sentaos, poneos bien los cascos, a encender bastante el volumen, porque empezamos ya con la base secreta. Así que computadora, muéstranos aliados. Mostrando aliados. Edge Entertainment. Porque con Edge jugamos todos. www.edgeent.com. Edge Entertainment. Descubre Libro Hoy. Librería especializada en cómics, juegos y literatura en general. Estamos en calle Carlos Cano, número 1, Córdoba. Y en www.librohoy.es. Agentes, localizarnos en labasesecreta.net y búscanos en Facebook. Abriendo biblioteca. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, vamos con la reseña de uno de los últimos cómics que me he leído, calentito, ya digo, como es Saga, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Bueno, vamos a empezar comentando un poco lo que ha sido la ficha técnica de este tomo, que ha sido traducido aquí y editado aquí en España por Planeta de Agostini, en una edición de cartoné muy, muy interesante, que reúne del número 1 al 6 de Estados Unidos de la colección de Saga. Recordemos que Saga se está editando en cómic, en formato comic book, por supuesto, en Estados Unidos. Bueno, el libro, como he dicho, cartoné. Son 128 páginas a todo color a un precio aproximado de 16 euros. Depende de dónde lo compréis, como siempre solemos decir, pues os va a salir un poquito más barato o un poquito más caro. Pero están rondando los 16 euros, un precio que me parece bastante más que razonable teniendo en cuenta la edición. La edición que, por cierto, es muy bonita, la verdad. Los autores, el guion es de Brian K. Vaughan, ahora comentaremos un poquito sobre él, y los dibujos son de Fiona Staples. La tinta también es de ella y el color también es de ella, por lo tanto tenemos un arte completo de una sola artista, que eso la verdad es que siempre, siempre nos gusta y da mucha unidad a lo que sería el cómic. Bueno, ¿qué nos plantea el cómic de Saga? Vamos un poquito con lo que sería el argumento. Bueno, pues Saga de entrada es un cómic de ciencia ficción, además casi prácticamente mezclado con ciencia ficción y fantasía, se podría decir. Es una mezcla bastante ecléptica y bastante curiosa, bastante especial. ¿Y de qué nos habla Saga? Bueno, nos habla de un universo en el cual hay una gran guerra entre dos grandes bandos, y nos cuenta la historia de dos personajes, Alana y Marco, una mujer y un hombre, bueno, por decirlo de alguna manera, porque ya ahora veremos que son de razas, cada uno es de una raza, que dentro de esa guerra se han enamorado locamente, un amor además muy, muy natural y muy moderno, diría yo, tal y como nos lo presenta Brian. Se han enamorado y están a punto de tener una niña, una hija. En concreto, el cómic empieza prácticamente con el parto de la hija de Alan y Marco. Una hija que nace entre el caos de una guerra y que tiene que vivir con una familia bastante peculiar, es decir, con estos dos personajes que ahora comentaremos sobre ellos. El objetivo de estos dos personajes es dejar todo atrás, arriesgar todo lo que tienen en su vida para traer una nueva a este peligroso y antiguo universo. Y bueno, pues yo creo que lo interesante sería empezar a comentaros de dónde viene cada uno de los personajes, quiénes son y por qué son tan peculiares y por qué esta relación es tan extraña. Bueno, para empezar, deciros que Alana pertenece a un, digámoslo así, a un bando de esta gran guerra que, como os he dicho, empezó en un planeta, y Marco es, digamos, del otro bando, ¿vale? Para decirlo de una forma ligera, por así decirlo, el grupo de Alana es una raza bastante curiosa, que todas sus razas son criaturas que tienen alas. En algunos casos esas alas son alas de ave o se han interpretado como alas de pájaro, y en algunos otros casos estas alas son de como de insecto, que es un poco lo que le está pasando, bueno, lo que le el tipo de alas que tiene nuestra protagonista Alana. Por otro lado tenemos a Marco. Marco es justamente de la raza contraria, enemiga de esta otra raza, de la raza de Alana, y son la particularidad que tienen es que poseen la mayoría de ellos cornamenta. De hecho, Marco lo podemos ver con una cornamenta típica de cabra montesa, por así decirlo, las típicas astas circulares hacia atrás. Uno de el lugar en el que, digamos, empieza transcurriendo la acción es Terrada. Es un planeta que, tal y como se ve en las ilustraciones, recuerda mucho a la Tierra. Y por otro lado tenemos su único satélite, que es algo parecido a la Luna y que se llama Guirnalda, ¿de acuerdo? Marco es de Guirnalda y Alana es de Terrada, ¿de acuerdo? Esta gran guerra, pues la verdad es que es bastante violenta, bastante extensa y bastante larga. Y se ha extendido ya por diferentes planetas de toda la galaxia, por así decirlo. Ha llegado esa guerra a diferentes planetas y ha obligado incluso a razas alienígenas o a razas de esos, o los habitantes de esos diferentes planetas, a tener que elegir bando para combatir en dicha guerra. También podía deciros una peculiaridad que tienen las dos razas, y es que parece ser que la raza de Alana, de alguna forma, es un poquito más científica, ha tirado más por la robótica, la industria, es más industrial, por así decirlo, es más científica, sería la palabra, su civilización, es tecnológica, por así decirlo, mientras que la civilización de Marco, por otro lado, es más mágica y más arcana. Unos van ataviados en el caso de Marco, van ataviados con unas armaduras casi medievales fantásticas, parecen criaturas venidas del Señor de los Anillos o de las Crónicas de Narnia, por decir algo, una referencia. Y en el caso de Alana van vestidos como una especie de militares futuristas con uniformes muy similares a los que hemos visto a lo mejor en películas como La Guerra de las Galaxias o en sagas más de ciencia ficción estelar. Como hemos dicho, el cómic empieza, como he dicho ya, con el nacimiento de su primera hija. De acuerdo que en ocasiones en el cómic la hija es la que nos está contando la historia. Está narrándonos cosas que ella ha vivido o que recuerda. Estos dos personajes, por supuesto, empiezan siendo enemigos, pero se han enamorado en mitad de la guerra y han tenido descendencia. Entonces lo que han decidido los dos es escapar, salir de allí, irse lo más lejos posible y dedicarse a criar a su criatura. Entonces empiezan una especie de viaje, porque podríamos decir que esta colección tiene un matiz bastante alto de Space Opera. Realizan un viaje de huida de la propia guerra, evitando los conflictos bélicos de esta gran guerra que ya hemos dicho que inunda todo, y intentar escapar de los diferentes personajes que los están buscando realmente. Porque los están buscando, para empezar, los están buscando por los dos lados, pero luego también hay incluso intereses secundarios o personajes secundarios que también están interesados en hacerse con ellos por su valía y por su rareza. Alana es, entre otras cosas, una especie de espía dentro de su rama, dentro de su ejército, por así decirlo. Sin embargo, Marco es un guerrero de a pie, de toda la, de, digamos, normal. Bueno, pues como decimos, esta nueva criatura que nace de la relación de ellos dos es muy curiosa porque es un bebé, pero realmente tiene cuernos igual que el padre, o un inicio de cuernos, y alas igual que la madre. Aparte de esto, la otra peculiaridad el otro hilo argumental que se nos cruza con todo esto es que hay un personaje que, aunque es secundario, le da mucha importancia, yo lo metería casi entre los principales, que es un cazarrecompensas. Es un personaje que la verdad es que desde el primer momento que lo ves te llama mucho la atención, ves que tiene muchísima personalidad, que es muy curioso, ¿de acuerdo? Y es un personaje muy muy interesante que le proponen o le encargan el trabajo de encontrar a la pareja allá donde estén y los traigan con ellos. Este personaje que los busca y que es tan singular lleva consigo una mascota que es una especie de gato grande, una especie de gato, recuerda a los gatos estos que no tienen pelo, pero sin embargo el gato es azulado y parece que tiene también algún tipo de habilidad sobrenatural en la cual puede ver o puede detectar cuando una persona miente. Este cazarrecompensas se le llama la voluntad, no tiene otro nombre, no se le da ningún otro nombre, lo llaman constantemente como la voluntad. Bueno, pues como digo, este personaje los está buscando y lo que nos vamos a encontrar son el cómic lo que nos va a contar son las peripecias de estos dos intentando esquivar un montón de problemas, un montón de situaciones peligrosas. Así que nos vamos a encontrar con eso. No quiero contaros nada más ni comentaros sobre más personajes que salen, porque creo que es muy interesante descubrirlos, muy interesante. De hecho, a mí me han sorprendido algunos de ellos, incluso gráficamente me han sorprendido, y la verdad es que creo que sería contraproducente que os contara más. Si os gusta lo que os estoy contando, pues darle una oportunidad, porque realmente está muy chulo. ¿Cuál es también el atractivo de Saga? Uno de sus atractivos. Yo creo que es la ambientación. Es decir, no solamente todo esto que os he contado de los dos bandos, sino la resolución gráfica de todo esto, ¿de acuerdo? Cosas de mitología prácticamente céltica y fantástica con cosas de alta tecnología. Luego los ropajes que llevan ellos y el tipo de ropa que llevan es como muy moderna. Los tipos de cortes de pelo y aspectos nos recuerdan mucho a moda actual o moda más bien vanguardista. En ese sentido, digamos que tanto el autor, tanto el guionista como la dibujante se han visto totalmente liberados de cualquier tipo de atadura. Es decir, que han dado rienda suelta a su fantasía. En cuanto a las razas alienígenas, vemos de todo. Vemos animales antropomorfos, vemos criaturas súper extrañas. Los colores, en la mayoría de ambientación, nos dan unas atmósferas bastante interesantes. Ahora hablaremos también de la parte, digamos, más plástica del cómic, porque creo que os va a parecer muy interesante. La parte, digamos, más gráfica, más visual de todo esto es muy curiosa porque, vamos a ver, para empezar, el dibujo está entintado, es tinta china seguramente, pero es un dibujo muy natural, no es nada caricaturesco, por así decirlo, es casi muy realista, casi fotorrealista en algunos casos, parece que incluso se hayan trabajado con modelos o fotografías. Pese a que, por supuesto, como he dicho, tiene mucha fantasía. Y siempre los personajes están muy definidos en las viñetas, tanto los personajes como las cosas que hay como en una primera instancia, ¿no? Sin embargo, todos, absolutamente todos los fondos no están tan definidos con línea como está pues todo esto que os he dicho, tanto los personajes como las criaturas que aparecen en primera instancia. Todos los fondos están como pintados, literalmente, con una técnica práctica, aunque es infografía, porque se ve que es infografía, con una técnica muy pictórica, muy plástica y muy suelta, nada recargada. O sea, pinta lo justo para que tú puedas adentrarte en la atmósfera que te está planteando y no te moleste con respecto al protagonismo de los personajes. Tengo que decir que el resultado final me ha encantado, o sea, me ha parecido magistral, porque pone muchísima atención en los personajes y en lo que está pasando. El fondo lo desdibuja mucho, los fondos sobre todo tienen un color, digamos, que predomina. Por ejemplo, hay unas páginas que vemos que es un fondo como de bosques y predomina los azules ante todo, y además de una manera exagerada, y es casi todo azul, pero matiza ese azul de una manera magistral. O por ejemplo se meten en una cueva que casi predomina los morados, luego van a pasar a una zona industrial que predominan los ocres óxidos. Me ha parecido un trabajo plástico y realmente magistral. La pintura es estupenda. La mayoría de las portadas también son de Fiona Staples. Voy a hablaros un poquito de los autores. Ya que estoy hablando del tema gráfico, vamos a hilar por ahí, que no ha hecho tampoco excesivos trabajos, y sobre todo aquí en España tampoco nos ha llegado la mayoría de sus trabajos. Ha hecho bastante portada para cómic y bueno, parece que es una chica que promete muchísimo, es muy buena, y sobre todo os voy a remitir a su página web, que es fionastaples.tumblr.com. Luego vamos con Brian K. Bauman, que a este sí que lo podemos conocer bastante más. Como sabéis, es guionista, que nació en el 76 en Cleveland. Y pues, lo hemos podido ver en trabajos muy buenos y muy conocidos, como Y el último hombre, Ex Machina o la saga Runaways, por ejemplo, de Marvel. La verdad es que se ha llevado ya varios premios Eisner en el 2005, en el 2008, exacto, 2005 y en el 2008 se llevó dos premios Eisner. En el 2007 se llevó el premio Wild and Amazing Rave. Y bueno, pues aquí sigue con su estilo, con su movida de que los personajes sean muy naturales, muy modernos de alguna forma, y meterlos en situaciones bastante raras. Le da mucha naturalidad, o sea, su habilidad yo creo que es darle naturalidad a las cosas sobrenaturales y a las cosas extrañas. En este caso vemos un mundo que no sabemos muy bien ni cómo se aguanta, y le da una naturalidad a todo que te hace meterte enseguida en el juego. Es un cómic que a nivel de librería está muy bien valorado, le han nominado incluso para varios premios. En el Salón del Cómic de Barcelona de este año estaba nominado también. Yo creo que vale la pena que los conozcáis. En Estados Unidos fue editado inicialmente por Image Comics, y bueno, pues aquí lo tenéis recopilado, como he dicho, por Planeta Agostini. Sin más, nos salimos ya de la biblioteca. Os remito a que conozcáis este gran cómic, Saga. Lo voy a dejar enlazado en nuestro blog, lavasesecretaradio.blogspot.com. Y nada, nos vamos de aquí hacia el archivo para hablar con Ricardo Engra y que nos siga hablando de cómics. Así que, Saga, de Brian K. Bauman y Fiona Staples. Mostrando aliados. Multiesfera. Consultoría, realización y asesoramiento de servicios multimedia. www.multiesferacomunicacion.com. Multiesfera. Asis Pro. Descubre cómo la informática te hace la vida más fácil. Calle Padre Jofre, número 24, Quinto, Valencia. 96-351-3812. www.asis.pro. Asis Pro. Soluciones informáticas. La evolución del jugador tiene un nombre. Homo Ludicus. Tu tienda 100% de juegos de mesa. Te esperamos para jugar en calle Pintor Navarro Llorens, 7B de Valencia, frente al mercado de abastos. Alquiler, demostración y asesoramiento de juegos de mesa. Carnet de socio, Tupper Jokes, eventos. Infórmate de todo en www.homoludicus-valencia.org. Recuerda, 100% juegos de mesa. Agentes, localizarnos en lavasesecreta.net y búscanos en Facebook. Accediendo a archivo. Bueno, amigos y amigas de La Base Secreta, hoy nos dirigimos a otra de las estancias que más nos gustan, que es el archivo. En esta estancia, que todavía no habíamos visitado a día de hoy, es donde vamos a entrevistar, vamos a hablar con gente que estudia alguno de los temas o que está metido en toda esta movida que tanto nos gusta, pero más a nivel cultural, y que va a hablarnos un poco de la historia, del cómic en este caso, o de cualquier otro de los temas que tanto nos gustan. Así que estar atentos. Así que hoy vamos a hablar sobre cómic, vamos a hablar con uno de los componentes principales, uno de los directivos de la Asociación de Cómic de Valencia, una asociación que lleva muy poquito, ahora hablaremos con él, y como es Ricardo Engra. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Ricardo, ¿puedes hablar más fuerte? ¿Puedo hablar más fuerte? Sí, ahora. Ahora se oye bien, de acuerdo. Bueno, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de que me hayas invitado a la base y nada, a ver lo que me preguntas. Bueno, pues como ves, la base es secreta, ha costado entrar, te hemos tenido que vendar los ojos y taparte los oídos. Sí, sí, ha sido, estoy mareado todavía, me acaban de quitar las vendas y no sé dónde estoy todavía, la verdad. Bueno, Ricardo, de aquí de Valencia, de toda la vida, y... ahora te dedicas, bueno, te has metido en la movida de la Asociación Valenciana de Cómics. Hemos estado hablando de ti en algún momento, ya los oyentes de La Base Secreta ya saben un poco de tu existencia porque has salido ya en algún vídeo. Sí, sí, ya me entrevistaste, gracias. Y en algún sitio ya hemos coincidido. Pero bueno, hoy ya queríamos darte un poco el espacio y el momento para que nos comentes qué es la asociación y, bueno, las cosas que vais a hacer y cómo os estáis moviendo. Así que explícanos un poco... ¿cómo nace la Asociación de Cómics de Valencia? ¿Para qué? Y un poco por qué, ¿no? ¿Qué razón tiene? Bueno, pues nos encontramos con que junto con la Mostra de Cine de Valencia nos dan la sorpresa de que hacen la Mostra Cómic. Pasa el primer año, vienen autores súper reconocidos, lo pasamos muy bien, llega el segundo año... nos lo pasamos también muy bien, pero de repente llegan los recortes de la crisis, que todo el mundo conocemos, y Cinema, Mostra Cinema, se va, y con ella, Mostra Cómic. Ante eso, los frikis de los cómics de aquí de Valencia, los aficionados, no nos importa que nos llamen frikis, lo tenemos muy asumido, de hecho disfrutamos. No, hombre, aquí también lo llamamos cariñosamente friki a toda esta subcultura que tanto nos mola, ¿no? y nada, decidimos que esto no puede ser y tenemos un grupo que nos reunimos los jueves a charlar y decimos, hablamos sobre cómics en una tertulia, en un bar, y lo pasamos bien, y de repente decimos, bueno, ¿y tan difícil tiene que ser esto? Entonces decidimos que si vamos a intentar hacer algo, vamos a hacerlo bien. Entonces nos ponemos a buscar cómo se hace una asociación. Algunos, yo por ejemplo, formo parte de la Asociación de Astronomía de la Universidad de Valencia, entonces sabía un poco que los pasos a seguir para asociarte. Entonces decidimos juntarnos y decir, bueno, pues vamos a hacer esto realidad. Gracias a todos los años que llevan mis compañeros, porque yo llevo menos, la verdad. Yo lo que es la afición siempre la he tenido, pero metido, pues quizá llevaré 3 o 4 años. También es cierto que hasta que no tienes posibilidad de tener dinero no puedes tampoco disfrutar de esta ficción. Correcto. Y nada, buscamos cómo asociarnos y debido a eso, a la relación con autores, ya que la mayoría de autores de aquí son súper amables y han colaborado con nosotros de forma totalmente desinteresada y por disfrutar, conseguimos asociarnos primero para estar todo legal, por si acaso. Y luego hablamos con las tiendas, hablamos con FNAC, hablamos con mucha gente y conseguimos sacar adelante las primeras jornadas de cómic, que fueron en mayo del año pasado, con una afluencia de público, creemos, bastante buena, porque las charlas eran eso, en el centro de Valencia, en FNAC, y el forum se llenaba. Entonces la verdad es que estábamos muy contentos. Además, el último día tuvimos la suerte de llevar a Paco Roca y a su Goya y a Más Diego, y fue una de las charlas más interesantes que hemos tenido, amena, divertida, etcétera. Y como pudisteis ver, si os disteis cuenta, tuvimos un cartel de lujo realizado por Sergio Bleda. Correcto. Que ya sabéis el arte que tiene. Entonces fue una maravilla. Además era un homenaje a todos esos personajes valencianos que durante todos los años, desde los años 50, incluso antes, desde el 29, porque aparece Colilla, nos han dado esos buenos momentos. Y así es como decidimos nacer. realmente las primeras jornadas fueron, pues eso, nacieron en cuestión de meses, tanto la asociación como la jornada, ¿no? Toda esa vorágine la pudisteis sortear con cierta agilidad. Pues fue difícil porque desde que empezamos a gestar la idea, a decidir más o menos qué va a hacer cada uno, etcétera, y luego ponerte de acuerdo con los autores, buscar el sitio, fue complicado porque, claro, cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo. Ojalá y pudiéramos dedicarnos solo por entero al mundo del cómic, pero claro, era imposible. Y con mucho esfuerzo personal, sobre todo, conseguimos sacarla adelante, incluso el año pasado, con una pequeña exposición en la tienda de imágenes sobre la Valencia zombie, que había pues originales desde Salvador La Roca, Paco Roca, Víctor Santos, jóvenes autores promesas que están intentando despuntar, como pueden ser Fernando Pérez o Diana Colomer. Y la verdad es que teníamos muy, muy, muy buena acogida. Hicimos una pequeña inauguración el día del cómic gratis y la verdad es que a la gente le gustó. Y después de lo del cómic gratis, pues empezamos en FNAC, hicimos unas jornadas de viernes, sábado y domingo. Y nada, la gente respondió muy bien y esperamos que en la segunda jornada, porque seguimos al pie del cañón, tengamos la misma respuesta. ¿Vais a seguir un poco con la misma tónica? Porque estas jornadas, el evento que organizasteis un poco era, no estaba centralizado en ningún sitio, era un poco como diferentes puntos en la ciudad, los cuales tenías que ir a visitar en diferentes horarios, o habían en algunos casos, como has dicho, exposiciones fijas. ¿El concepto es lo mismo o vais a intentar centralizarlo en algo? Porque, te comento, sí que es cierto que desde hace tiempo, sobre todo aquí en la base, lo hemos acusado también, que hay mucha gente que está como demandando un salón del cómic de Valencia. O sea, ¿realmente cómo puede ser que una ciudad de Valencia con la trayectoria de cómic, que bueno, de eso hablaremos ahora luego, que ha tenido décadas atrás, pues no sé, esté tan muerto en ese sentido? Porque sí que es verdad que la ciudad a nivel de autores y de movimiento, digamos, profesional está viva. Hay un movimiento real y una calidad real. Sí, ¿no? Tienes razón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hacia dónde vais? ¿Es vuestra intención dirigirlo hacia ahí? ¿O es hacerlo más como lo que estás diciendo? Que toda la ciudad sea el marco de esas jornadas y moverse, que también hay varios eventos nacionales e internacionales que se construyen así. A ver, piensa que esto nace desde la idea, pues eso, de un grupo de amigos que quiere hacer las cosas bien. Nace sin ánimo de lucro, eso es muy importante. Y claro, cuando no tienes ánimo de lucro, es difícil. Primero, es difícil buscar un local. Y aún más en estos momentos. Sí. Entonces es difícil encontrar una localización, etcétera. Yo te voy a dar mi opinión, ¿vale? Que puede ser la que no le gusta a la gente o la que sí, no lo sé. Nosotros en las primeras jornadas realmente no estábamos tan dispersos. Lo que sí que intentamos es ser dispersos en la temática. Me explico. En las primeras jornadas hubo charlas con editores, hubo clases magistrales, hubo charlas sobre película, las arrugas, y hubo charlas sobre el cómic, y una mesa homenaje a la Escuela Valenciana. ¿De acuerdo? Todo eso pudo ser en el local que era el Fórum de la FNAC, porque ya te digo, al no tener un presupuesto como para poder alquilar un local ni ningún apoyo, digamos, público, es muy difícil. La exposición estuvo durante la semana de las jornadas y la anterior, gracias a que una tienda, imagínense, nos dejó su espacio. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es una pregunta difícil. En nuestros estatutos lo que pone es que nosotros queremos que el mundo del cómic llegue al punto más amplio posible de la gente. Desde gente que nunca ha leído un cómic, o la gente que lo coge por primera vez, o la gente que siempre ha leído. Entonces queremos dignificar, digamos. Aunque es una palabra muy fuerte y mucha gente no estará de acuerdo conmigo, lo que queremos es que el cómic esté en cualquier ámbito. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista de la docencia, ya que soy profesor, yo intento que, aunque mis asignaturas no tienen nada que ver, pues son matemáticas, el cómic de alguna manera le llega a los chavales. Y la mejor forma que encontré fue, pues, con el resto de mis amigos, de la gente de la asociación, montar esto y hacer cosas. Entonces, pues así estamos. Ya te digo, local no tenemos. El tema del salón. Un salón, por desgracia, últimamente está degenerando a más bien un tema mercantil. Sí, eso es cierto también. Vale, entonces, en Valencia lo que se da dos veces al año es el salón de manga. Uh-huh. Un salón que a mí particularmente no es el que más me apasiona, no por el tema, porque a mí el manga es una de las cosas que más me gusta, pero su enfoque no me gusta. Es muy difícil que traigan autores, aunque el año pasado, por ejemplo, si no recuerdo mal, bueno, el año pasado no, miento, la última edición, porque uh-huh. no recuerdo si ha sido en enero o va a ser ahora después, no lo sé. Trajeron al Torres, por ejemplo, uh-huh. con lo cual subieron bastante el listón, más que nada porque autores buenos, digamos, que aunque cualquier autor se merece mi respeto, no han traído. Es decir, la asociación o la empresa, entidad, que realmente no sé quién es, que promueve ese salón, quizá podía hablar con el consulado, perdón, japonés, e intentar traer a alguien, quizá. Entonces sería, por ejemplo, más interesante. A mí, por ejemplo, no me gusta el tema de lo que se cobra de entrada, porque está igualado al Salón de Barcelona. Entonces hay pequeñas cosas que no me apasionan. Sí que es cierto que en el último salón de manga, de Valencia, había un pequeño espacio que se llamaba Salón del Cómic de Valencia JW, de Japan Weekend. Se llamó Autores de la Escuela Valenciana y se hizo una pequeña charla a la cual yo asistí como público, pero realmente no estaba promovido. No está promovido. Entonces yo... me gustaría que si se promueve ese tipo de salones sea para que la gente vaya a disfrutar y a ver cómics, manga o lo que sea, pero no ese enfoque económico, comercial. Sí, comercial, exacto. Que pues, por ejemplo, como nos pasa a veces que vas al salón de Barcelona y ves más chucherías que cómics, ¿no? Sí, bueno, aunque ese tipo de cosas, la gente ¿no? critica esos puestos, es cierto. Es que se está convirtiendo en un salón, pues eso, comercial. Entonces... pero nosotros no queremos eso. Pero bueno, sí que es verdad que a nivel nacional hay festivales y hay eventos culturales que sí que son... O sea, no es lo que tú dices. Efectivamente, no es un salón cerrado. Hecho, tienes Avilés, por ejemplo, que le da mucha vida. Pero ahí los ayuntamientos ayudan. Getafe, por ejemplo, también tenía, que este año ya se ha quitado, no se sabe si para siempre o solo este año, el escoge el escenario de cómic de Getafe. Correcto. Donde además se ponían nombres de autores a las calles. A uh-huh. barrios que se estaban en construcción se le ponía el nombre. Y era uh-huh. una idea maravillosa. Uh-huh. Pero lo mismo, por el tema de recortes, este año creo que se ha paralizado y ya no se sabe si va a ser, o por lo menos las ideas que yo, lo que yo he escuchado, perdón, es si va a ser cada dos años o directamente se ha terminado. Eso no lo saben. Entonces, en resumidas cuentas, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia seguir intentando mantener unas jornadas, que es lo difícil, unas jornadas que no salón. Nosotros no tenemos capacidad para poner stands para vender. Lo sentimos mucho por las tiendas. No tenemos un local, como el año pasado. Este año vuelve a ser en FNAC, en el Forum, porque tienen los medios y nos dejan un Forum para una capacidad de unas 90 personas, entre asistentes sentados y asistentes de pie. Y bueno, pues es lo que tenemos por ahora. No podemos hacer otra cosa. Ten en cuenta eso, nuestra asociación es sin ánimo de lucro. Y aunque este año hemos tenido una subasta de originales, el dinero no es para encontrar un sitio y poder pagarlo. El dinero ha sido para realizar homenajes a los autores. Uh-huh. Bueno, pues en realidad bien, porque realmente aquí en Valencia no había nada, no había ninguna iniciativa similar a lo vuestro, y bueno, pues estáis, digamos, ejerciendo ahora el segundo año, estáis empezando el segundo año. ¿Vais a cumplir un año? Vamos a cumplir un año. Exacto, vais a cumplir exacto, un año. Vamos a cumplir un año. Y os vais a meter ahora en el jaleo de volver a organizar las jornadas y a ver cómo sale. Pero bueno, también habéis hecho otros eventos que ahora hablaremos de él, como la exposición que habéis hecho y que desde la base secreta hemos anunciado y reanunciado en San Miguel de los Reyes, uno de sí. los edificios de la Generalitat de aquí de Valencia. Efectivamente. Se llama una exposición, se llama Un siglo de TVOs. Uh-huh. Y nada, es una retrospectiva sobre el TVO valenciano desde 1913 hasta 2013. Uh-huh. Que es una exposición de... más de 500 metros cuadrados, atención. Sí, aproximadamente unos 500 metros cuadrados. Es una exposición cronológica en la que intentamos, porque es bastante imposible, abarcar toda la producción que ha habido. Y con esto quiero aclarar, es imposible, porque yo ya sé que habrá gente que dirá, es que esto no está. Hemos intentado ponerlo más representativo. ¿De acuerdo? También haciendo algún panel centrado, como puede ser un temática de publicaciones institucionales, un panel de fallas, un panel dedicado a la revista La Traca, etcétera. Hombre, se pueden ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, abrís la exposición, perdón, la abrís con lo que sería el primer cómic o... Sí, similar a cómic editado en Valencia, sí, sí, que es... se haya visto, que la verdad es que es un poco una anécdota bastante interesante y bastante curiosa, si quieres comentarla un poco. Sí, la verdad es que lo primero que encuentras en la exposición o el arranque de la exposición, el génesis, digamos que no es una publicación de 1913, sino es una publicación de 1874. Una publicación que está, se llama El Museo Literario, editado por Folchi, que era un contemporáneo de esa época, que luego vivió en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, y resulta que era un coleccionista tanto de cerámica como de arte, digamos. Entonces, él edita el Museo Literario y nos encontramos en el número 24, la primera historieta en formato cómic con viñetas, que además pone continuará. Estamos hablando de una historieta que se llama Viaje al País del Amor, que consta de dos páginas, de dos entregas, una en el número 24 y otra en el número 26, y consta de al final de 8 viñetas y relata una historia completa en formato de cómic. Entonces, uh-huh, por primera vez nos quedamos asombrados. Uh-huh. Y nada, eso es lo que arranca la exposición. Luego ya podemos ver, por ejemplo, también, así como curiosidad, algunos de los premios que se han llevado autores valencianos a lo largo de sus trayectorias, pues como va a ser el Goya de Paco Roca, o los premios de Ficomic, o el premio Eisner, ¿no? De Salvador Larroca. Una de nuestras vitrinas, de las que estamos más orgullosos de haber conseguido, es el reconocimiento al cómic valenciano en formato premio. Tenemos desde el Goya conseguido por Arrugas, hasta el premio Eisner por Iron Man de Salvador Larroca, la medalla de Bellas Artes de Miguel Quesada, que es la primera vez que se da a un dibujante de cómic la medalla de oro de Bellas Artes, y a modo homenaje a todos los que han ganado el Gran Premio del Salón de Barcelona, como ya sabes que cada año se da, digamos, a la trayectoria, tenemos uno en modo de homenaje, pues a Ana Miralles, a Ortiz, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha sido lo más curioso de montar esta exposición? ¿O con qué te quedas, con el pozo más dulce de todo? Bueno, lo más bonito fue ver el día de la inauguración, la exposición, no lo hemos dicho, es una exposición homenaje. Hay una parte en la que homenajeamos a autores, a algunos autores, porque también es imposible homenajear a todos, que nos han marcado. Pues desde Ortiz, Quesada, Cerdán, Lanzón y Frejo, fallecidos recientemente, Rojas de la Cámara, etcétera. Y ver la cara de esos homenajeados cuando se les homenajea de esa manera, se les premia, digamos, de alguna manera, a toda su trayectoria, es lo más bonito. Fue duro, la verdad que fue duro montar esa exposición, porque tuvimos muy poquito tiempo y fue complicado. Y además la exposición llevaba también, como bien sabes, una charla acoplada. Entonces era complicado llevar todo eso, sobre todo por lo que he dicho antes, que tenemos nuestros trabajos. Entonces, era terminar de trabajar, irte a montar, bueno, a montar, a comisariar, porque montar había una empresa especializada, claro, de restauración y etcétera. Pero bueno, aunque fue muy duro, la verdad es que hemos acabado muy contentos. ¿Y así un poco la parte más agria del asunto? Bueno, quizá es mejor no hablar. Han habido momentos duros y dejémoslo ahí. La verdad es que al final hay cosas que al principio no entiendes y luego... lo ves desde otra perspectiva y dices, bueno, pues ya está. Hay, digamos, mandos arriba que dirigen y ya está. O sea, no hay nada más. ¿Y hasta cuándo se va a poder ver la exposición? La exposición va a estar hasta el 23 de junio, así que todavía tenéis 2 meses, 3 por delante. Bueno, ya 2, básicamente, para poder verla. Está abierta, menos los lunes. menos los lunes por la tarde, todos los días, por la mañana y por la tarde. Sí. Incluidos los domingos, que además hay visita guiada y las familias pueden ir también luego a ver el monasterio de San Miguel de los Reyes, que es una preciosidad. Sí, la verdad es que el edificio es muy bonito, el lugar es... Sí, el lugar es precioso, tiene una historia triste detrás, ya sabemos que era la cárcel, pero ahora es muy bonito, la verdad. Bueno, y bueno, ahora ya hemos hablado un poco de la asociación, hemos hablado un poco de este gran evento, que para el tiempo que lleváis como asociación, ya va bien. Sí, bueno, la ya verdad. Ya va bien que... lo que habéis currado hasta. Sí, sí, no, hasta no, hasta pero fecha. Es que no solo esta. Hemos hecho presentaciones, por ejemplo, hemos presentado con Jordi Vallarri su cómic de Darwin, hemos presentado junto con Divina Pastora y los jueces del premio Autorrevelación del Salón. Al anterior premio Revelación, que fue Lola Lorente, y cuando vino a Valencia, la presentamos nosotros. Uh-huh. Y hemos hecho también, junto con la falla de General Barroso y otros bajo el abad, que este año estaba, todo el mundo sabe, diseñada por Paco Roca, comisariamos una exposición que se titulaba Lo nunca visto de Paco Roca, donde se vieron 100 láminas que nunca se habían visto de Paco Roca, y eso era una dulzura. Uh-huh. Sí, la verdad es que cosas muy interesantes y yo la disfruté. Yo, la verdad es que... Incluso dibujos de cuando él era pequeño y demás. Y lo que no quiere decir nuestro comentarista preferido, nuestro presentador, es que él estuvo participando en la exposición en una de las charlas de diseñadores / ilustradores / dibujantes de cómic que estaban relacionados con las fallas. Además, hizo un trabajo maravilloso. Muchas gracias por asistir. Bueno, encantado. Bueno, además también la falla infantil, que estuve también trabajando en ella. Ahí colaborando con el artista que la hacía este año, pues un poco asesorándole en el tema del cómic, porque también trataba un poco sobre el cómic. La verdad es que yo no sabía mucho de fallas y gracias a todos los consejos que nos diste y tal, pues la verdad es que íbamos viendo pequeñas cositas que nosotros no, en principio no teníamos tan claras. Y a ver si continúa esa relación también, fallas cómic, porque la verdad es que siempre han estado muy unidas. La mayoría de dibujantes o autores de cómic en Valencia han tenido algo sí, siempre sí, que ver. Sí, sí, desde Ortifus hasta Sento Jovell, ahora Paco. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, no, a ver, de lo que yo conocía, no tenía idea tan grande de la relación que había, y la verdad es que es una maravilla. Uh-huh. Personajes, desde la falla que se hizo sobre Ibáñez, las del año pasado sobre el Guerrero del Antifaz. Uh-huh. Con el jueves también se hizo. Con el jueves se hizo una, cierto, ¿verdad? Es verdad. Sí, no, siempre han estado en mucha relación. Pues bueno, vamos a hablar un poco de ti. Gracias. Ricardo, a ver de dónde sales, quién eres. Pregúntame. Porque, ¿de dónde viene tu afición del cómic? ¿Cuál fue el primer cómic que te compraste o que leíste que ya te despertó el chip ese de decir, me gusta esto? Bueno, pues me imagino que como todo el mundo empezaría con Mortadelo. Y... Pero, espera, no, tienes razón, no. Ahora que recuerdo, no fue ser primero. El primero fue... mi madre trabajaba en el mercado de Jesús y los sábados cuando terminaba venía a casa, yo estaba en casa de mi abuela y siempre me traía algo. Y un día me trajo un cómic, lo acabo de recordar, y era el cómic de Dragones y Mazmorras. Además que con el tiempo, cuando ya me hice mayor y me gustaba esto, descubrí que las portadas eran de Pascual Ferri. Yo alucinaba porque los sigo teniendo, la verdad es que los sigo teniendo. Y sí, y luego ya, pues sí, lo que te he dicho, Mortadelo, cada vez que aprobaba alguna asignatura, un Mortadelo caía. Es lo que había. La verdad es que fue el inicio, ¿no? En esa generación casi todo el mundo era Mortadelo. Sí, primero aprendes a leer con las señales de tráfico cuando vas de viaje y luego ya te meten el Mortadelo. Pues sí. Económico. ¿Cómo ves el panorama ahora en Valencia? Va, ahora que estás en el ajo... A tope. Hombre. Hay posibilidades. El ayuntamiento y las autoridades se tiran al ajo o vamos a seguir. Parece que se empiezan a abrir. Sí. La verdad es que sí. Es difícil. Pero bueno, fijaros las posiciones a Miguel de los Reyes. Si no hubiera sido por la Consellería de Educación y Cultura y todo esto, que el nombre es muy largo, lo acaban de cambiar y no me acuerdo. Uh-huh. No hubiera sido posible. Y luego, pues la verdad es que estamos parlamentando, digamos, con ellos. Ya hemos dado una de las noticias en nuestro Facebook, el cual podéis seguir, de hecho yo sé que tú lo sigues, en el cual estas jornadas en la Filmoteca Valenciana vamos a ver películas sobre cómic. Uh-huh. Vamos a ver Arrugas, vamos a ver Persepolis, vamos a ver la película del cómic de Ralph Koenig. Uh-huh. Y nada, la verdad es que estamos muy, muy sorprendidos y además vamos a dar cabida a nuevos autores. Nos han hecho llegar un corto que la pinta es bestial, no puedo desvelaros más. Un corto español sobre superhéroes y básicamente es los mismos, digamos, efectos que puede realizar cualquier director con un montón de pasta, pero dilatado en el tiempo, es decir, a estos chavales les ha costado unos 3 o 4 años. Uh-huh. Poder conseguir moverlo así. Y la verdad es que el estreno a nivel nacional y mundial, evidentemente, va a ser en nuestras jornadas. La verdad es que va a estar muy, muy interesante este año. De cine. Nunca, sí, mejor dicho. Nunca mejor dicho, de cine. Pero lo que teníamos que intentar es eso, que los chavales empezarán otra vez a volver a leer. Que a ver, hay mucha temática, es muy interesante todo lo que hay. Y yo creo que lo estamos dejando olvidado ese público. Entonces, intentaremos desde nuestra pequeña posición que los chavales empiecen a leer más, con cosas interesantes. Venga. Yo ya te digo, desde el cole yo al menos lo intento. Pues, así que... pues a ver si es verdad y le damos un empujón al cómic valenciano, porque creo que sí que vale la pena. Creo que... hombre, nuestra intención, sobre todo, ya que somos la Asociación Valenciana del Cómic, es darle un empujón a los autores valencianos. Correcto, correcto. Cómic valenciano. Estamos en ello. De hecho, la exposición, como hemos comentado, es una retrospectiva del cómic valenciano. Uh-huh. ¿Vale? Desde pues antes de la Escuela Valenciana, la Nueva Escuela Valenciana, el periodo de exilio, hasta los autores más en punta, digamos. Uh-huh. Sí, de hecho se cierra, que lo tuvimos, es el número uno de la base secreta, fue el capítulo número uno de esta nueva temporada, con el cómic Valentia, que sí, cerráis con él. Claro, es que... que es la última publicación un poco más... colectiva, evidentemente. Entonces dijimos... ya que, 36 autores, sí, o sea, sí, ahí es nada. Es una maravilla. Entre ellos autores reconocidos y autores noveles que claro, quieren despuntar. Y claro, nosotros dijimos, la mejor manera de cerrar era con eso, era con el cómic de Valentia. Pues nada, Ricardo, yo creo que te raptaremos en algún momento más, como hemos hecho, te vendaremos otra vez los ojos, te volveremos a meter. Sabiendo que es aquí, me da igual. Para hablar de cómics, y porque la verdad, pues es un placer oírte. Y no, lo que es un placer es que gente como tú nos haga llegar a más gente todavía. Pues sí, aquí, así que desde muchísimas aquí ya, gracias. Desde este reducto ya sabes que lo que haga falta. Las puertas abiertas, pero con las vendas primero. Exacto. Pues nada, Ricardo, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Y bueno, antes que de despedirnos, recordar dónde es la web o dónde os pueden localizar a través de internet. A ver, nos pueden localizar en dos maneras. En Facebook podéis poner Jornadas de Cómic de Valencia y tenemos un blog que es asobalcom.blogspot.com.es, ya todo el mundo sabe. Pero vamos, poniendo asobalcom en Google salimos. O Asociación Valenciana del Cómic. Asociación Valenciana del Cómic, claro. También. Pues nada, Ricardo, nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo. La base secreta tiene un nuevo plan. Ven y transfórmate en agente. Cómics, juegos, miniaturismo, rol, literatura y mucho más en labasesecreta.net. Mantener audioreceptores abiertos. Accediendo a sala de mando. Bueno, amigos y amigas de La Base Secreta, gracias por estar una semana más con todos vosotros. Espero que os haya gustado el programa de esta semana con Ricardo Engra y con el cómic Saga. Y bueno, echarle un ojo a todo esto. Si estáis en Valencia, ir a ver las exposiciones. Y atención, seguir la web de la Asociación de Cómic de Valencia para ver todas sus actividades. Nos vemos la semana que viene con más Base Secreta. ¡Chao! Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook labasesecreta, mail labasesecreta@gmail.com.